es el tiempo preciso para disfrutar de Hojas de Canelo. Vamos a compartir con Gabriel Sangüesa Suárez un libro que a todos nos hará saborear el placer de la buena lectura. Todos estamos invitados. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes. Damos inicio a un programa que se llama Hojas de Canelo, que pretende, de una u otra manera, dar a conocer publicaciones, especialmente en nuestro país, para incentivar entre los auditores, entre todos los que nos escuchan, la lectura. Hoy vamos a comentar un libro que, por casualidad, como suele ocurrir, cayó en mis manos. Es de dos autoras, de Eliana Bronfman y Luisa Johnson, dos mujeres que fueron capaces de reunir en una publicación un conjunto de relatos de personas muy diversas de la sociedad chilena que vivieron en carne propia la experiencia de la dictadura. El libro, que es de la editorial LOM, se llama De Enterezas y Vulnerabilidades. Son diferentes casos, son diferentes testimonios donde aparecen civiles y militares, creyentes y ateos, pobres, ricos, intelectuales, pero también representantes del mundo popular, del mundo sindical, revolucionarios, dueñas de casa, académicos y artistas. Una gama de personas que nos muestran nuestro país en pequeño, pues incluye a todos los que sufrieron directamente los efectos de la represión y la tortura. Está, por ejemplo, Carlos Liberona, un sobreviviente de la Villa Grimaldi. Gladys Díaz, una periodista que también pasó por el centro de tortura de Villa Grimaldi, pero que logró sobrevivir a la muerte por su entereza moral y quizás por un amor incondicional a la vida y a sus compañeros. En fin, es un libro recomendable. Repito su título: De Enterezas y Vulnerabilidades, de Eliana Bronfman y Luisa Johnson, editorial LOM. De ese libro me gustaría leer un testimonio de una mujer, de una madre, de Lucía Castillo de Munita. Lucía Castillo de Munita celebró el golpe, el 11 de septiembre, con una botella de champaña, sin sospechar para nada que su hijo Patricio sería una de las primeras víctimas de la represión militar. Hasta el día de hoy, Lucía Castillo vive en Los Dominicos, en la casa de su hija. Es una mujer que tiene una mirada bondadosa y una voz suave. Podría decirse que una voz en tono menor. Da la sensación de vivir en otra dimensión. Participa de las cosas cotidianas como lo haría cualquier persona. Pero en el fondo, pareciera que lo único que la mantiene en vida es una conexión real con su hijo Patricio asesinado. Leo su testimonio. Durante la Unidad Popular tomamos la decisión con mi marido de vivir en Estados Unidos. De hecho, ya habíamos trasladado los muebles para irnos a ese país cuando se produjo el golpe el 11 de septiembre de 1973. Estábamos tan felices que brindamos con champaña. En ese entonces vivíamos en la calle María Luisa Santander y recuerdo que llegó a nuestra casa el pololo de una de mis hijas, que era teniente del regimiento WIN, para celebrar y demostrar su lealtad al nuevo gobierno. se estacionó frente a nuestra puerta con su jeep. Lo acompañaba un destacamento de soldados e incluso el capellán del regimiento sentado junto a él en el asiento delantero. El teniente y el capellán se bajaron. Los conscriptos se quedaron en el vehículo, mientras nosotros destapábamos la botella para brindar por el nuevo rumbo del país. Les hicimos llegar unos cafecitos a los soldados, porque el frío era penetrante ese día de septiembre. Como digo, a raíz del gobierno de Pinochet, decidimos quedarnos en Chile y por eso viajamos nuevamente a Estados Unidos a recuperar nuestros muebles. Regresamos el 23 de diciembre de 1973, un día antes de Navidad. Yo traía regalo para todos mis hijos. Deseaba celebrar esa fiesta con la familia completa, porque Patricio se casaba a mitad de año. Era él el que más insistía: deben llegar antes de Pascua, porque será la última que pasaré con ustedes. Él tenía 22 años y era el primero en casarse. Yo lo adoraba porque era muy especial. Hizo sus estudios los padres franceses, terminándolos en el Colegio San Ignacio de Avenida Pocuro. Posteriormente trabajó con mi marido en su oficina de propiedades y simultáneamente estudiaba leyes en la Universidad de Chile. Su anhelo era cooperar en que se hiciera justicia a los más necesitados. Por eso me sorprendió que el día 23 no estuviera en el aeropuerto para recibirnos. Sus hermanos explicaron que lo más probable era que estuviese con su novia en el sur. Me sentí defraudada, pero luego pensé que eran cosas de jóvenes y que él llegaría más tarde. En la casa me dispuse a arreglar el nacimiento, la Virgen, los pastores, los Reyes Magos y, por supuesto, rodeados de todos los regalos que traíamos. Pasé varias horas ocupada en esto. Después de un rato, mi marido se reunió nuevamente con nosotros. Me extrañó que no alabara el trabajo que habíamos hecho con el pesebre. Venía serio, casi lejano o tal vez abatido. En ese momento no entendí su brusco cambio de humor. Después, cuando yo me enteré de la noticia de Patricio, comprendí que él estaba bajo ese terrible impacto. ¿Quién avisó a la familia? Fue la novia de Patricio. Se preocupó porque no había llegado a la casa. Ya vivían juntos en esa época y planeaban casarse en agosto. Como teníamos contactos e influencias, recurrimos inmediatamente a ellos, es decir, mis hijos recurrieron a ellos. Un tío era director de investigaciones y, como se pensó primero en un accidente, se obtuvo la autorización suya para que la novia y uno de mis hijos lo buscaran en la morgue. Allí le mostraron a ella todos los cadáveres. Me dijeron que fue terrible, pero ninguno era Patricio. 15 días después fui yo a la morgue, acompañada de una amiga de la Cruz Roja. Debí entrar sola y resistir que abrieran cajas y cajas de difuntos. Ninguno era mi hijo. Seguimos buscando con la ayuda de amistades, porque desde siempre tuve contactos en las altas esferas y en las embajadas cercanas a Pinochet. Las embajadoras me invitaban a su fiesta. Y recuerdo que una vez, en la de Paraguay, estaba también Pinochet. Lo tenían en un sillón, una especie de trono, y al entrar a la sala todos hacían fila para saludarlo. Yo no pude contener mi indignación y no me acerqué. Seguí de largo, lo que llamó mucho la atención de la concurrencia. A través de amistades o lazos familiares, concebí entrevista con las autoridades. Recorría el edificio Diego Portales de arriba abajo preguntando por Patricio. En la noche planificaba lo que haría al día siguiente, la hora en que me levantaría y los pasos que necesitaba dar. Al principio me acompañó mi marido, pero a medida que fue perdiendo las esperanzas de encontrarlo, no lo pudo soportar y se fue desligando completamente de estas actividades, dejando todo en mis manos. A mi marido le cambió el carácter. Fue un dolor tan inmenso que no pudo resistirlo. Dejó todo, cerró la oficina y se fue a hacer negocios al sur. Y habíamos sido siempre tan unidos. No quise mezclar a mis hijos y por eso no les permití acompañarme. Algo me impulsaba a ser valiente, quizás la búsqueda de la verdad. Confiando en Dios y encomendándome a la Virgen de Lourdes, llegué a saber con la ayuda del tío de investigaciones que mi hijo Patricio figuraba en el libro de defunciones del registro civil como muerto con fecha 12 de diciembre de 1973. Razón de la muerte: herida bala. Alrededor de 2 meses después, logramos saber por amistades que se creía que Patricio estaba enterrado en el cementerio general. Fuimos, y un guardia se compadeció y nos dio el dato del lugar en que los militares habían enterrado a 2 personas. Al día siguiente fuimos a la hora del almuerzo, cuando no había vigilancia. El guardia removió la tierra. Aparecieron 2 tumbas. Nos dijo: vinieron a sepultar a estos 2. Yo estaba ahí con mi marido, que todavía me acompañaba, un sobrino médico, mis hijos y también la novia. El guardia nos preguntó: ¿cuál abro? ¿Esta o esa? Supongo que fue mi corazón de madre el que contestó esta, y era él, mi hijo Patricio. El otro cuerpo era de Bautista van Schoen, como lo vine a saber mucho más tarde. Procedimos a trasladarlo a la tumba familiar en el cementerio católico. Al día siguiente apresaron al guardia, que nos ayudó y lo pagó caro porque lo torturaron salvajemente. Fueron a su casa y lo detuvieron a él y a su esposa, que estaba embarazada. Él perdió su trabajo y la hija que su mujer dio a luz, a los pocos meses, nació con limitaciones intelectuales. Yo de vez en cuando les ayudo en lo que puedo. Después de bastantes años, he vuelto a ver al capellán que brindó con nosotros el 11 de septiembre. En su momento nos trató de ayudar indagando en el WIN por la suerte de Patricio. Con respecto al teniente, que fuera pololo de una de mis hijas, esa relación terminó a causa de la muerte que corrió Patricio. Sin embargo, un 31 de diciembre, no recuerdo el año, recibí una llamada telefónica desde Canadá. Era él, el teniente que quería saber de mí y de mi familia. Me contó que había dejado su carrera militar, que vivía y trabajaba en Canadá y que ya se había casado. Me dio mucho gusto saber de él. Pasaron varios años antes de que yo supiera cómo detuvieron a Patricio. Fue en la iglesia Los Capuchinos, donde él ayudaba a formar una escuelita para los niños pobres del sector. Justamente En diciembre de 1973, Patricio juntó libros con unas amistades de la universidad para esta escuelita que funcionaría en el patio de la iglesia. Precisamente, él venía a dejarlos en su citroneta cuando vio un pelotón de militares que se llevaban detenido al padre Capuchino y a Bautista Fanchowan. Los introducían en un furgón. Cuando él le gritó, ¿y qué están haciendo? ¿Por qué se lo llevan? Y avanzó hacia el padre para protegerlo. Entonces el oficial le dijo, ¿querís que te tomemos a ti también? Así fue como cayó mi hijo. Esto me lo contó el propio padre Capuchino, a quien ubiqué después de muchos años en una iglesia de esa congregación en Viña del Mar. Sus superiores lo mandaron fuera del país y regresó, además de enfermo, del corazón, con mucho temor. Logré que me contara todos estos hechos con gran esfuerzo, pues no quería hablar ni recordar nada de aquello. La mía fue una de las primeras demandas interpuestas contra Pinochet. La hice yo sola, porque mi marido se oponía a participar en nada más después que encontramos a Patricio en el cementerio. A raíz de la intervención de los abogados en el juicio, empezó a figurar el nombre de Osvaldo Romo, preso en la cárcel de alta seguridad de Colina. Hace 4 años conseguí una entrevista con él. Fui, aunque mis hijas se oponían, decían que me haría sufrir. Lo hice a título personal, no como parte del juicio. Una amiga me llevó en su auto. Lo visité 2 veces. La primera ocasión me trató con desconfianza. Me habían advertido que era de un carácter muy cambiante. Yo le tenía miedo porque lo había visto por televisión. Estuvimos solo en una pieza ante una mesa, él por un lado y yo al frente. Oía los pasos del guardia en el corredor. No recuerdo mis palabras exactas, pero algo así le dije. A usted lo conozco mucho, porque ha aparecido en la televisión. Y ahora he venido a preguntarle sobre la muerte de mi hijo. ¿Qué sabe usted? Porque yo no sé nada. Él nombró a Moren Brito y a Miguel Krasnov, que uno de los dos había sido, que ellos le habrían dado muerte a Patricio. Luego me comentó, yo aquí no como fruta. Y yo pensé, Dios me está ayudando. Y entonces la segunda vez que fui, le llevé unas naranjas y unos cuadernos. Lo hice por humanidad y porque también quería tener más información. Esta entrevista fue en noviembre del 2002. Me contó que él trabajaba en una fábrica de aluminio cerca de Departamental. Cuando volvía a su trabajo se cruzó con alguien de Villa Grimaldi, quien le dijo, ¿sabes a quién acaban de matar? A Patricio Munita. Osvaldo Romo me comentó que había conocido a mi hijo, lo había visto en varias ocasiones, supo que lo habían torturado para que hablara y que al padre Capuchino lo hicieron presentar la tortura desde una ventana. ¿Y quién fue? Le pregunté. Uno de los dos, Krasnov o Moren Brito, me repitió. El propio Romo me confirmó que en Grimaldi mataron a mi hijo y a Bautista Fanchowan. Después lo echaron a un furgón y los tiraron a una zanja frente a la viña Causiño Macul, ahí donde hay un eucaliptus grande, enorme, por Américo Vespucio, al llegar a la rotonda Quilín. Por amistades supe que los pusieron de bruces en la zanja. Después le dispararon con una metralleta por la espalda para así aparentar fuga. Por eso pusieron herida a bala en el certificado de defunción, pensando que ellos, los asesinos, quedaban más allá de toda culpa. Después, yo indagué con los carabineros del sector y conseguí que me acompañaran al lugar. Ahí estaba el árbol, el eucalipto enorme y la zanja, intactos. Pero mi hijo ya no estaba con nosotros. Los abogados me dicen que hay una querella contra Moren Brito y Krasnov y que por estos días debo cariarme con ellos. En el momento preciso, iré al tribunal y les preguntaré por qué mataron a mi hijo inocente. ¿Cuáles fueron los motivos? Ahora he leído tanto de los asesinatos cometidos y supongo que me contestarán lo mismo que a otras personas. Pero yo quiero saber cuál de los dos fue, mirarlo a la cara, a los ojos y ponerle nombre y rostro al criminal. En diciembre, para la fecha en que mataron a mi hijo, yo publico siempre un artículo en el Mercurio. Durante la dictadura, debí someter los borradores para la aprobación de un general cuyo nombre no recuerdo. Me lo devolvía con frase y palabras tachadas, en el fondo censurados. Sin embargo, continué haciéndolo año tras año y aún mantengo este rito. Lo que digo en estos textos me sale del alma. Ahora me doy cuenta de los que se condolieron con mi tragedia, hoy viven sus propias vidas, y yo quedo con mi soledad, con la ausencia de mi hijo. Es por esto que le agradezco que me hayan pedido este testimonio. Hemos leído una historia del libro de Enterezas y Vulnerabilidades de Eliana Brofman y Luisa Johnson, que trata fundamentalmente de relato de personas que sufrieron en la sociedad chilena la experiencia de la dictadura. Muchas gracias por su atención. Hoy cerramos este libro, pero Gabriel Sangüesa Suárez ya se prepara para un próximo programa en el que compartiremos Hojas de Canelo, el espacio para hojear y disfrutar otra apasionante aventura literaria. Hasta entonces.